no católico, lo cual exigió Pío XI que se reconociese para resolver la cuestión romana, sino que la Iglesia tendrá que reconocer que tiene que pactar con la Italia ex cristiana como con un poder que políticamente ya no sabe nada de revelación sobrenatural ni de verdadera Iglesia de Cristo, ¿no? El día que pase esto, fijaos bien en aquel día, fijaos bien en aquel día, porque entonces se habrá llegado a cumplir del todo lo que anunciaba Cornelio Lápide a principios del siglo XVII. Se habrá separado el pontificado de la ciudad, se habrá separado la sede de Pedro de la ciudad de Roma, y Roma volverá a ser una ciudad gentil. Es decir, será una ciudad que habrá neopaganizado, con un paganismo ya no idolátrico, sino humanístico, apóstata de la fe católica, la ciudad consagrada por la sangre de los mártires de Cristo, ¿no? Refundada en una nueva historia por los martirios de Pedro y Pablo, será una ciudad del mundo occidental. Si entre tanto se hacen los Estados Unidos de Europa, sin España, Dios quiera, ojalá España quede fuera, y se hace el mercado común, ¿no?, y se va hacia una política, Roma será, puede ser, una especie de nueva metrópoli, una especie de imperio republicano, que será uno de los 10 que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces estará todo a punto, porque una de las paradojas de todo eso es que todos los autores que dicen que entonces habrá 10 reyes, y que esto viene después que habrá cesado el Imperio Romano, todos te dicen que Roma, en el momento de ser destruida, habrá sido otra vez una ciudad restaurada y que se habrá como restablecido en su antigua gloria imperial. Y es difícil de entender entonces, pero ahora resulta bastante fácil, ¿verdad? No sé si me explico, ¿verdad? Y lo estamos viendo. Si esto no son signos de los tiempos, no sé. Yo el día que vea, Padre Orlandis decía, se hará el Estado de Israel, y allí se irá plasmando el centro del anticristiano en el mundo, con el tiempo. Y hace tiempo que os decía yo, el día que veáis que Jerusalén es de nuevo la capital de Israel, pensad que aquel día es un día muy importante en la historia de la Iglesia en el mundo futuro. Vamos a otro tiempo. Estamos cambiando de época, de edad, de tiempo en la edad de la Iglesia. Y ahora os digo, el día que veáis revisar el pacto de Letrán, y tener que ceder la Iglesia Católica y la sede de Pedro, la cátedra de Roma, a la República Italiana Democrática, lo que exigió intransigentemente y no cedió al fascismo laico y gibelino, porque Mussolini era laico y gibelino, y no obstante Pío XI le hizo pasar por el tubo y tuvo que reconocer un Estado confesional católico por exigencia del Papa. El día que la Iglesia tenga que transigir con Roma y le permita no ser cristiana, jurídicamente se lo permita, y el Papa sea obispo de una ciudad apóstata de Cristo, apuntaos aquel día, porque a partir de aquel momento ya puede pasar todo. Y nada más, ¿verdad? Ya puede apretar el botón. Ya pueden apretar el botón. A partir de aquel momento ya pueden apretar el botón. Fin de la conferencia del día 26 de noviembre de 1983.